Estamos en comunicación con Raquel Blas, quien es dirigente estatal de siempre, y bueno, que le damos los buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, y preocupados por esta situación, donde hay condena por este corte, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? Mira, muy grave en realidad, porque lo cierto es que, para marcar un poquito cuál es el hecho, ¿no? Este es el primer paro nacional que se da en ATE, apenas asume Macri, bueno, y Cornejo aquí en la provincia, que es cuando empieza la primera ola de despidos fuertes en el Estado Nacional, con un agregado que acá, bueno, era el reclamo por la reapertura de la paritaria. En realidad la movilización fue absolutamente pacífica, hubo un acto en la puerta de la Casa de Gobierno y después se procedió a la desconcentración. O sea, lo que se está atacando acá concretamente es el derecho de huelga de los trabajadores. Uh-huh. ¿Y por qué te digo que es grave? Porque nuestro país todavía, bueno, ya cada vez menos, pero bueno, todavía sigue adherido a los pactos internacionales. Si vos tomás los pactos internacionales y tomás las recomendaciones de la OIT, hay un derecho que en los estados democráticos debe ser totalmente protegido, que es el derecho de huelga, que está vinculado con otros derechos, el derecho a movilizarse, el paro, la asamblea y, por supuesto, el derecho de peticionar ante las autoridades. Bueno, esto es concretamente lo que se ha violado. Es más, la propia OIT manifiesta y dice en todas sus recomendaciones, que serían como obligatorias para los países que adhieren, uno de ellos es Argentina, que en la medida en que la huelga tenga un carácter pacífico, debe ser respetada como un derecho de mayor jerarquía que cualquier otro. Digo esto porque siempre el artículo que se pone acá es el de la libre circulación. Uh-huh. En un lugar donde aparte, bueno, siempre hay vías alternativas, pero aparte en un hecho concreto donde no se cortó totalmente la circulación, que eso también es lo más grave, y donde el Ministerio Público Fiscal no pudo poner ni siquiera una foto o una prueba que acreditara lo que sostenía, digamos, la fiscal del caso. Digo, evidentemente, para que quede claro, nosotros no vamos a dejar esta sentencia firme, ¿no? Vamos a apelarla en todas las instancias, esto es Corte Provincial, Corte Nacional, y por supuesto va a haber también una denuncia de carácter internacional, pero no deja de ser una visión de lo que estos gobiernos entienden respecto de las garantías y de las libertades democráticas. Así que bueno, hay que seguir peleando. Nosotros, ¿qué decíamos ayer en primer lugar? Bueno, primero, seguir ejerciendo los derechos, ¿no? Digo, esta es la primera cosa, porque evidentemente todo esto se hace desde una intención concreta, que es amordazar cada vez más los reclamos del pueblo trabajador. Bueno, evidentemente esto no lo vamos a hacer, porque vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de vivir en democracia, porque si no, sinceramente, estamos en un problema serio. Y aparte, como bien decía Martino, que era un sabio en esto, los derechos no se mendigan y se ejercen. Por lo tanto, seguiremos en este camino, ¿no? ¿Puede marcar un precedente, vos crees, en cuanto judicialmente? Porque digo, después de esta protesta del 2016 han habido múltiples cortes, múltiples paros, donde bueno, podrían darse múltiples juicios también por esto. Sí, creo que sí. Vos recordá que este es un gobierno que ha venido criminalizando todos los actos de protesta. Lo hemos sufrido nosotros, lo han sufrido, por ejemplo, los trabajadores de la escuela normal. No sé si vos recuerdas, sí, en el momento de la asamblea, hasta que hubo... Sí, que fue una asamblea, en realidad una permanencia absolutamente pacífica en el lugar. Bueno, hay profesores y administrativos, el normal, que están judicializados también con esto. Lo han sufrido aquellos que han luchado y siguen luchando en contra del fracking. O sea, lo sufren, en realidad, quienes se expresan en contra de lo que el poder político considera que no debe ser cuestionado de alguna manera, ¿no? Porque, digo, si vos te pones del otro lado y mirás un poquito, cuando hay un evento deportivo, por ejemplo, y se corta una calle, uh-huh, o cuando hay un evento religioso, por ejemplo, ¿no?, y se corta una calle, o cuando hay alguna movilización, bueno, un caso muy muy emblemático fue el de Nisman, por ejemplo, ¿no?, cuando los propios funcionarios de este gobierno cortaban calles, se movilizaban, bueno, vos no te vas a encontrar allí, digamos, con una denuncia de este tipo o una investigación de este tipo. No, te la vas a encontrar única y exclusivamente cuando hay temas que cuestionan de alguna manera al poder político, al poder económico. Bueno, entonces creo que también es una justicia bastante arbitraria. Y por supuesto, que los trabajadores en esto tenemos, a ver, una larga historia, ¿no? Ni uno solo de los derechos de los que hoy tenemos nos lo regalaron de alguna manera, ¿no? Desde el poder económico y político, no. Siempre la historia de lucha de las trabajadoras ha estado muy atravesada por las muertes, por las desapariciones, por los encarcelamientos, por las injusticias. Así todo, la fuerza colectiva se ha impuesto y hemos logrado siempre, porque evidentemente hemos sabido construir esos lazos solidarios y hemos logrado avanzar y conquistar nuevos derechos y defender los que tenemos. Entonces, bueno, creo que evidentemente en un país, en una provincia, donde el ajuste es lo que prima, donde cada vez se quitan más derechos, no es que se otorgan más, se quitan más derechos, bueno, todo este sistema represivo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con, yo no sé si ustedes vieron lo que fue el informe de la Correpi este año, terrible, digamos, la cantidad de chicos, de jóvenes muertos directamente a manos del aparato policial estatal, que tiene que ver con la cantidad de femicidios que estamos viviendo. O sea, digo, todo esto en un sistema en descomposición, en esta crisis que estamos viviendo, pretende ser siempre descargado sobre la espalda de los trabajadores. Lo hacen pensando que al ver esto, muchos trabajadores, trabajadoras van a temer concretamente, ejercer un derecho de protesta. Y creo que, bueno, nuevamente digo, se equivoca, el poder siempre se equivoca en estas cosas, porque lejos de eso lo que se genera es un espacio de solidaridad, un espacio de conciencia, y ellos tendrán que entender y tendrán que saber que si siguen actuando de esta manera, cada vez la movilización va a ser mayor, ¿no? ¿Cómo sigue esto? ¿Habían dicho que van a apelar? Sí, esto no va a quedar firme, en primer lugar, digamos, ¿no? Es aberrante lo que ha pasado, digamos, no registra muchos antecedentes, así que sí, esto va a ser apelado ahora en principio ante la Corte Provincial, pero después, bueno, queda habilitada la vía nacional e internacional, o sea que es un camino que va para largo, pero que evidentemente no vamos a dejar que decaiga en ninguna de las instancias, porque sería terrible, y ahí sí, como vos bien decías, se estaría generando un precedente grave, ¿no? Así que bueno, sí, evidentemente había mucho enojo de parte, sobre todo también de los abogados, porque no podían entender que esto estuviera pasando, pero bueno, la verdad que yo, en el marco de ver cómo se ha ido profundizando la política de ajuste, no esperaba una cosa muy diferente, porque aparte la justicia está actuando en general, digo, salvo honrosas excepciones, y cuando hay una excepción ya vemos cómo esa excepción es atacada, ¿no?, por todo el sistema, pero en general la justicia está de alguna manera siendo cómplice absoluta de las determinaciones del poder político. Uh-huh. Había unos detalles leyendo las noticias, Raquel, que era casi hasta gracioso, ¿no? No, sí. Era registrar su domicilio, no. Presentarse en la dirección y evitar beber alcohol en exceso. Sí. Mira, no sé si esa parte, la verdad que fue algo... Cuidado, sí. Raquel. Terrible, ¿viste? Una cosa, sí, indignante. Bueno, no importa, pero bueno, eso se lo leen, te quiero decir, a ver, eso se lo leen a todas las personas, ¿no? No es que sea algo particular, sino que claro, que está en el protocolo, digamos, cuando se lee una sentencia, sí, se supone, si vos no la vas a apelar, por ejemplo, bueno, tenés que hacer todo eso, pero, a ver, digo, son las normas de buena conducta, bueno, qué sé yo, algún protocolo que hay, viste, para todo. Le agregaron en un medio que no se podía tener ni siquiera multa de tránsito, bueno, ya hubo agregados incluso, ¿no? Ya hubo agregados. Y por supuesto que todo el mundo lo que quiere y lo que querría es que uno nunca más se movilizara para nada, ¿no? Eso sería el moñito, digamos, de todo esto. Cosa que yo te vuelvo a insistir, no, en lo personal no voy a hacer, porque creo que si hiciera eso me estaría autocondenando a vivir en un sistema represor y no en una democracia. Y por lo tanto, yo, en lo personal, voy a seguir ejerciendo todos mis derechos constitucionales y dando todas las peleas que evidentemente hay que dar, ¿no? Y que son muchas, y que vienen cada vez más duras, ¿no?